grand finale. Okay, Annie, let's whiz through. To whiz through means to go through very quickly. Let's whiz through everything we've looked at today, okay? Okay. Starting with the following. Ella perdió sus llaves. También perdió su bolso. She lost her keys. She also lost her handbag. Good. A la larga, los daños serán mínimos. Daños en inglés se expresa en singular. The damage, decimos, ¿vale? Right. In the long run, the damage will be minimal. Good. ¿Cómo se dice solicitar? To apply for. To apply for. Muy bien. ¿Qué provocó los daños? What caused the damage? The damage. The damage. Muy bien. ¿Qué te hizo hacer eso? What made you do that? ¿Qué le hizo reaccionar así? What made him react like that? Good. Él no tiene dinero. He doesn't have any money. Y ahora lo mismo con has got. He hasn't got any money. ¿Money o money? Money. Entonces. He hasn't got any money. Good. ¿Cómo se dice maduro? Mature. Mature. Excellent. Realmente no tiene importancia a la larga. It doesn't really matter in the long run. Good. Es difícil para mí sintonizar a esta hora. It's difficult for me to tune in at that time. Good. ¿Cómo se dice requisito? Requirement. Excellent. Sarah fue a París. También fue a Reims. Sarah went to Paris. She also went to Reims. Reims. Muy bien, Annie. Pues la semana que viene empezamos con el curso de francés. Thank you very much for playing again. And of course, we'll see you all next week for some more fun and games with your English. Thanks. Bye-bye. Bye.